seagull. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Buenas tardes, comienza aquí un programa especial dedicado a 30 días en bici. En el que haremos un repaso a las actividades que ya se han desarrollado durante este mes de abril y las que faltan todavía hasta el día 30. ...30 días en bici solo tiene una norma... ...pedalea a cualquier parte cada día... ...durante los 30 días de abril... ...una vuelta a la manzana... ...20 kilómetros hasta el trabajo... ...o un paseo al atardecer... ...lo que sea que te venga bien... ...y comparte tus aventuras online. Ándale pues... ...corrido de la bicicleta por ahí... ...otros lo conocen como el de las tortillas... Rancho de María, y allá les traigo un corrido. Se lo dedico a Javier, sincero y muy buen amigo. De esos hombres quedan pocos, es cierto lo que les digo. Y vamos a empezar este programa hablando de cine, porque las bicicletas también van al cine, en ese ciclo ciclante. Hoy, desde las 7:30 de la tarde, se está proyectando la película Molière en bicicleta, una película francesa del año 2013. Todavía quedan otras dos películas por proyectarse. Será el próximo martes 21 a las 7:30 de la tarde, El ladrón de bicicletas, clásico italiano de 1948, y el martes 28 también a las 7:30, Line of Sight, una película estadounidense de 2012. Vamos a escuchar ahora la crónica que nuestros compañeros de Cinefagia FM han realizado en el programa de ayer sobre la película que se está proyectando en estos momentos. Y bueno, seguimos también dentro de, del ciclo ciclante, Borja, hablando un poquitín de lo que tiene 30 días en bici relacionado con el cine para todo el mundo que anda por ahí dando vueltas en bicicleta, que tenemos la ciudad llena, como dijimos el otro día. Y el otro día, antes de ir ya con la película de mañana martes, el sábado por la mañana, estuvimos ahí con los niños dando vueltas en bici y luego les proyectaron Los Bicivoladores. Los Bicivoladores, esa película tan clásica, protagonizada, fue el primer papel, bueno, protagonista, de Nicole Kidman, uh-huh. una película australiana, y que, bueno, los peques lo gozaron de lo lindo. Sí, exactamente. Bueno, disfrutando de la bicicleta y disfrutando del cine, por supuesto, pues bueno, qué mejor película que Los Bicivoladores, ¿no? Descubrirla a esa edad. Sí. Y bueno, menudas piruetas que se hacía ahí, que era un poquitín, me pareció un poco chanante, ¿no? Porque se hacía ahí mil piruetas y luego, cuando llegaba, se quitaba el casco, en plan, claro, de, claro. Soy yo, Nicole Kidman, sí. En plan de, no, bueno, no, no va a ser, ¿eh? Pero eso lo vemos nosotros, que tenemos ya la mente muy sucia. Exactamente, sí. Y bueno, dentro del ciclo ciclante, la semana pasada estuvimos viendo la película... El Prado de las Estrellas, una película española de 2007, uh-huh. Y bueno, yo quiero decir que bueno, la película estuvo bien y... la afluencia de gente, que había mucha gente, y destacar sobre todo la acústica de la sala. Me gustó mucho, Jairo. Sí, estuvo muy bien. Pues durante todo el mes de abril, allí estaremos todos los martes viendo la película que nos proyecten. Y sí, como dice Borja, una sala perfectamente equipada, asientos más cómodos incluso que, hombre, al Yelmo ya no, no aquí y tal, pero bueno, mucho mejor que en el Teatro Jovellanos, pues, muy bien, por ejemplo. Muy bien. La organización, un 10. Marchamos de allí, bueno, con todo tipo de pegatinas, adhesivos para hacer promoción a la bicicleta, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, a que la gente vaya en bicicleta más. Sí, sí, y cómo no, hablar de cine. Y esta semana, mañana mismo a las 7:30, también en el Centro Municipal del Coto, pues tenemos la película Molier en bicicleta. Pues sí, una película, como decías tú, francesa, del año 2014, dirigida por dos ex actores, Philippe Leguay. Y también con el guión del mismo, del propio Philip. Exactamente. Después, la música corre cargo de Jorge Arriagada y fotografía de Jean-Claude Leguer. Exactamente, Fabrice Luchini, Lambert Wilson y muchos más en el reparto. La típica comedia francesa, ¿no? Típicos intérpretes, un duelo interpretativo en el que en la cima de su carrera artística, pues bueno, uno de los actores se desvincula un poquitín de la vida actoral, se muda a una isla y hay otro que le va a buscar para convencerle, ¿no? Y entonces se ponen ahí a ensayar y tienen ahí sus tira y afloja, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí parece... Bueno, buenos días. Buenos días. Veremos mañana todo. A ver qué tal, qué tal la película. Vamos a escuchar el tráiler. Eso es. Me he acordado mucho de ti. Pasaba por aquí y he pensado que debería saludar a mi amigo Serge. No tendrá que ver con la profesión. Bueno, un poco sí. Ya no me apetece actuar. Se acabó. Hace años que no me subo a un escenario. Espera que te diga el nombre de la obra. Pero si no quiero saber el nombre de la obra. El Misántropo. Te diré lo que haremos. Cruz, yo interpreto al Cestes. Cara, lo harás tú. Si por un suponer un amigo os traiciona, si una intriga levantan para obtener lo vuestro, José... Vale. No, disculpa. ¿Veríais todo ello sin encolerizaros? Si por un suponer un amigo os traiciona, si por... ¡Mierda, esto es insoportable! El móvil pasa por encima de Molière. ¿Sabe? Mi sobrina Zoe quiere ser actriz. ¿Sí tiene vocación? Quiere ser actriz de películas X. Me dijo textualmente una doble penetración. A las 8 de la mañana es un poco duro. Disculpe, pero ha de saber que Gautier es un actor muy, muy conocido en Francia. Debo decirles que no me gustan los actores, los encuentro narcisistas. ¿Qué le hace creer que...? Un poco de razón tiene, eres muy narcisista. No. Hay que ceder a la corriente sin obstinación y... ¿Obstinación? Este... No se pronuncia así, se dice obstinación, perfección. ¿Preparación? ¿Masturbación? Como tú quieras, pero diré el texto como yo lo entiendo. Cuando es teatro clásico se respetan los versos y ya está. ¡Gilipollas! Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicicleta. Parece encantado de haberle herido. Un poco. Hace ya 5 días que juegas conmigo, pero esto se ha acabado. No tienes ninguna intención de interpretar la obra. Lo único que te interesa es ejercer tu dominio sobre la gente. Bueno, Borja, pues como decíamos, animar a todo el mundo a que acuda al Centro Municipal Integrado del Coto, porque bueno, serán recibidos con los brazos abiertos por la estupenda organización de estos 30 días en bici, y a disfrutar de la película, que como en el tráiler escuchábamos, bueno, lo que hablábamos un poquitín, ¿no? Hay una pelea ahí a dúo. Sí, una pelea, pero bueno, en buen sentido, porque sí, sería una comedia, y la verdad que ya con el tráiler ya te abre boca para acudir mañana al Coto a verla. Muy de teatro, Borja. Sí, es una película ahí que vemos que tiene ahí ese duelo interpretativo entre dos actores que, bueno, la película se basa en ellos, ¿no? No necesita de mucho artificio exterior. Sí, simplemente con la interpretación de ambos actores pues llena la película. Y ese punto de la comedia francesa que últimamente está triunfando con la película que está en cartelera, esta de la familia. Sí. Que malos somos con los títulos, por cierto, ¿eh? Por cierto, sí. Pero bueno, ahí está esa comedia francesa. Bueno, el humor francés al que le guste, ¿no? Eso como todo. Sí, exactamente. Bueno, pues mañana a partir de las 7:30 en el Centro Integrado del Coto, pues podéis disfrutar de Molière en bicicleta. Exactamente, Molière en bicicleta y todo el mundo al cine con 30 días en bici. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères. Pues ahí está la gente disfrutando de ese Molière en bicicleta en el Centro Municipal del Coto desde las 7:30 de la tarde. Recuerda, los otros dos martes de abril también hay cine en el Coto a partir de las 7:30 dentro de esas actividades de 30 días en bici. También otra de las cosas que puedes disfrutar dentro de estos 30 días en bici es de exposiciones, concretamente una exposición que nos va a presentar Pilar. Sí, bajo el título La bici en Sisión, del velocípedo al carril bici, y desde el pasado 8 de abril al 3 de mayo se puede ver en el antiguo instituto, ahí en la calle Jovellanos, número 6. Y hablamos con Ángel Mato, historiador, redactor de los textos de la exposición y también escritor de un pequeño libro que relata la historia de la bici y lo importante que ha sido siempre aquí en Gijón, en nuestra ciudad, ¿no? Se celebró el primer campeonato de España de fondo en carretera en el 1908, celebrado en esta ciudad, en Sisión, y esa fue la primera prueba de ciclismo profesional en Asturias. Pero bueno, de esto y mucho más, no vamos a escuchar a Ángel Mato Díaz. Bueno, buenos días. Buenos días, ante todo. La exposición la hemos puesto en marcha en paralelo al programa de promoción de la bicicleta, que se llama 30 días en bici, que es un programa que se hace desde Gijón para toda España y que el ayuntamiento respalda de una forma clara y evidente, y en este caso la quiere respaldar mediante una exposición que haga o que profundice sobre las raíces y sobre los orígenes de la bicicleta en nuestra ciudad, que son bastante importantes. Quizás el punto de partida es que mucha gente joven piensa que la bicicleta es un icono de la modernidad actual, y ahí hay que hacerle precisiones y decirle que la bicicleta es un icono de la modernidad de hace 125, 130 años, porque ya desde esa época existen las primeras bicicletas, los primeros Sportman, las primeras carreras, las primeras competiciones, y después la bicicleta ha tenido todo tipo de variantes. Ha sido en un principio un objeto para competir y después un objeto de uso cotidiano, de movilidad cotidiana, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que pretendemos resumir y pretendemos concretar en el marco geográfico de Gijón, que es una ciudad idónea para el uso de la bicicleta, porque es llana, porque no tiene relieves, porque el clima no es nada extremo y demás. Por supuesto, y además aquí hay unas bicicletas, bueno, que son verdaderas piezas de museo ya. Aparte, bueno, de otros recuerdos, ¿no?, que de aquel entonces, que se guardan, ¿no?, también en la exposición y podemos ver. Cuéntenos, por favor, bueno, pues ¿cuánto tiempo ha tardado en conformar esta exposición? No, yo, como quien dice, estas cosas se hacen toda la vida, pero yo no me he dedicado toda la vida a esto. Yo soy historiador, y mi abuelo tuvo una tienda de bicicletas en los años 20 en Gijón, en la calle Covadonga, que se llamaba París Sport. Entonces, siempre que veía en la prensa anuncios de bicicletas, siempre que veía noticias de bicicletas, siempre me reflexionaba sobre el peso y la importancia que la bicicleta había tenido en nuestra ciudad. Y siempre, bueno, pues guardaba las notas, guardaba los apuntes, etcétera, y planteaba un poco la posibilidad de que había que hacer algo, de que había que tratar este tema en algún momento. Después, en el archivo municipal, encontré también documentación, instancias de los ciclistas, fundamentalmente pidiendo que se rebajara la matrícula y demás. Y después, evidentemente, la colección de fotos de Constantino Suárez del Museo del Pueblo de Asturias, que es una auténtica maravilla. Con todo esto propuse a la alcaldía que había que hacer algo de la historia de la bici en Gijón, y lo contemplaron desde el principio con un gran interés, y por eso estamos aquí. Bueno, y me gustaría que detallase un poco más los modelos de bicicletas que podemos ver y admirar en esta exposición. Bueno, pues mire, principalmente nosotros, para hacer la historia de la bicicleta en Gijón, primero hemos traído dos velocípedos. Los velocípedos son dos bicicletas de rueda alta, de casi un metro y medio de diámetro, y que eran las que en las fiestas de Begoña participaban en las carreras de velocípedos a las que acudían los gijoneses desde 1885. Tenemos ahí datos de los portfolios de fiestas de 1888 y de 1890, que nos hablan de la importancia que tenían esas carreras. En aquel momento no existe todavía la bici como un objeto popular, sino que de alguna manera todavía es un objeto deportivo que está en manos de unos sportman o deportistas, porque la verdad es que es muy difícil, y cualquiera que venga a verlo se dará cuenta de la dificultad para montar y manejar semejantes máquinas. Además de eso, tenemos seis bicis que son una selección de bicis todas de alto standing, magníficamente conservadas, de época. Una es una alemana Adler de 1892, que tiene un cuadro de diamante con su lámpara de vela, etcétera. La segunda es una Clement de carrera francesa. La tercera importante es una Peugeot, esta ya es del siglo XX, que tiene las llantas de madera. La cuarta es una Durkop, que tiene el sistema Cardan, que por lo tanto carece de cadena y que tiene un sistema de encajes cónicos. La quinta es una Irondale francesa, que es una bicicleta de retropedal, que va en las dos direcciones. Y la sexta es una Opel alemana, que es la más tardía, del año 1927. Todas las anteriores son entre 1910 y 1920. La más tardía es una Opel alemana, que tiene un poco un diseño ya de carreras, un diseño ya con una mayor adaptación a la penetrabilidad en el aire. Pero además de todo eso, la joya de la exposición, en mi opinión, aunque sean menos atractivas visualmente, son las dos bicicletas que tenemos de la Casa Cuesta. Porque lo que estamos reivindicando también es que Gijón tuvo una gran importancia en la fabricación de bicis. Que la única fábrica de bicicletas que hubo y que funcionó en todo el norte de España hasta 1923 fue la Casa Cuesta. Que los Cuesta, que eran dos ciclistas importantes, Jesús y Marceliano. Jesús fue campeón de Cataluña en 1907 y Marceliano quedó tercero en el Campeonato de España celebrado en Gijón en 1908, que fueron el alma del Club Ciclista Gijonés y que pusieron en marcha una fábrica que yo creo que llegó a producir entre 2.000 y 2.500 bicicletas en Gijón, y algunas de ellas todavía pues permanecen en manos de algunos coleccionistas particulares. ¿Qué es lo que ellos además diseñaron? Un modelo de bicicleta propia, con un diseño propio adaptado a las dificultades de las carreteras de aquí, y adaptados un poco a, Y ese diseño, de alguna manera, inspiró después a las bicicletas vascas que coparon el mercado nacional a partir de 1923, primero BH y después Orbea copan el mercado nacional, aprovechando la capitalización que han obtenido con los ingentes ingresos por la industria de explosivos, la industria bélica durante la Primera Guerra Mundial. Tienen mucho dinero y ponen en Eibar, reconvierten la industria de explosivos y la industria de armamento y ponen en marcha máquinas de coser y máquinas bicicletas y de alguna manera asumen, copian o reproducen el modelo que se estaba diseñando aquí en Gijón con las bicicletas Cuesta. Es una pena que no hayan sido la industria gijonesa o la industria asturiana la que hubiera encabezado y hubiera dirigido este proceso, pero también es verdad que la capitalización excesiva con la que contaba la burguesía vasca probablemente nos privó de esa opción. Bueno, pues nada, no sé si quieres decir algo más para finalizar, pero darte las gracias por esta amplia explicación de esta exposición de bicicletas en Sisión, desde el velocípedo hasta el carril bici. El carril bici. Nada, lo único que decir que tratamos en esta exposición hasta la Guerra Civil y suponemos que si no hay ningún problema, en próximos años trataremos la historia de la bicicleta en periodos posteriores, ¿no? Y que partimos la idea de que la bicicleta es una tradición en Gijón y que tiene futuro en Gijón en cuanto que la ciudad debe de hacerse a la idea de que es el medio de transporte cotidiano con mayor utilidad y con mayor posibilidad de hacer una ciudad más habitable, más limpia, más natural para todos. Por supuesto. Bueno, cuando quieras, los micrófonos de Radio Crash están abiertos, cuando quieras visitar nuestros estudios. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, un gran paseo hoy voy a hacer. Estoy muy preparado, en la bici subiré. Levanto los pies, empiezo a pedalear. Esto es tan divertido que no puedo parar. En bicicleta yo voy a pasear. La música también está siendo protagonista en estos 30 días en bici, la música que, bueno, está sonando por las calles de Gijón. Comenzó allá por el 5 de abril en la primera bicicletada medioambiental que recorrió las calles gijonesas para finalizar en el Parque de Lauredal, en la calzada. Allí estuvieron les bárbares Barbus haciendo cosas como esta. Y quizá una de las cosas que más llama la atención respecto a la música y la bici son los conciertos en bici, los biciconciertos, que ya tuvo uno lugar el pasado sábado con Fernández, con los Fernández que sonaban así por las calles de Gijón, en este caso por Poniente. Ahí los tiene. Los tenemos acompañados del sonido del viento que hacía esa tarde en las proximidades de la playa de Poniente, un concierto seguido por numerosas personas en bicicleta. Ya sabes, coge tu bici y vete al concierto. ¿Que te has perdido lo de Fernández? Pues mañana, a partir de las... vamos a ver, que no recuerdo ahora la hora. Mañana van a estar en la Plaza de San Miguel, ahora te decimos la hora, Germanos, que ya estuvieron el año pasado, que repiten esta experiencia de ir montados en una bicicleta y bueno, ir haciendo música y que la gente que va escuchando el concierto pues también vaya en la bici acompañándoles. Vamos a escuchar a Germanos en el concierto que dieron el año pasado en Chichón, aquí también, en un concierto que estaba dentro del Vericuetos Fest, el festival del programa Vericuetos de Pedro Menchaca, un programa aquí de Radio Crash, y que aprovechamos para anunciaros que en el mes de junio volverá a ese festival. Pues ahí estaban Germanos en el concierto del año pasado de 30 días en bici. Mañana estarán a partir de las 6 de la tarde en la plazuela de San Miguel, también para recorrer las calles de Gijón en ese original concierto que bueno, que puedes disfrutar solamente con coger tu bicicleta y nada, pues ir escuchando el concierto. Vamos con más cosas, con más temas, que aquí en este programa especial dedicado a 30 días en bici y con más actividades que van a tener lugar también el mañana a partir de las 8 de la tarde. Va a tener lugar otra actividad que lleva por título Mujeres en Movimiento. El concierto de Germanos va a ser el jueves, que os decíamos hace un momento que era el miércoles, no, va a ser el jueves a las 6 de la tarde, y esta actividad de Mujeres en Movimiento la queremos introducir con unas palabras y un recuerdo para el maestro Eduardo Galeano. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor. Y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Eduardo Galeano también tuvo palabras para las mujeres y para la bicicleta en Los Hijos de los Días. habla... Bueno, te vamos a leer ese fragmento de Los hijos de los días, donde dice: la bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Susan Anthony. Y decía su compañera de lucha, Elizabeth Stanton: las mujeres viajamos, pedaleando, hacia el derecho de voto. Algunos médicos, como Philippe Tissier, advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad, y otros colegas aseguraban que este indecente instrumento inducía a la depravación porque daba placer a las mujeres que frotaban sus partes íntimas contra el asiento. La verdad es que, por culpa de la bicicleta, las mujeres se movían por su cuenta, desertaban del hogar y disfrutaban el peligroso gustito de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear salía del ropero y se iba al museo. Esas eran las palabras que en Los hijos de los días recogían, las palabras de Eduardo Galeano, referida a mujer y a la bicicleta. Como te decíamos, íbamos a hablar ahora de esa actividad que va a tener lugar mañana a las 8 de la tarde, Mujeres en Movimiento, y vamos a hablar con Marisa. Muy buenas, Marisa. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos por qué esta actividad y en qué va a consistir. Bueno, muy bien. Me encanta que hayas citado a Galeano, que por cierto falleció el lunes y es una gozada siempre leerlo y escucharlo. Bueno, os cuento un poco. Desde 30 días en bici también queríamos estar presente con la temática de la mujer y una actividad que fuera el centro... las mujeres, lo que no significa que no puedan participar los chicos, pueden participar y son muy bienvenidos. Pero la temática es de la mujer y has introducido muy bien, así que no me voy a enrollar ni me voy a extender demasiado, sino simplemente resaltar que la concentración es mañana a las 20 horas en la plazuela San Miguel, que haremos un recorrido urbano muy ameno por la ciudad y pararemos para leer la biografía de 6 mujeres significativas para la historia de España y del mundo, y que terminaremos en la cafetería de Fábula, donde abriremos un espacio para la reflexión, para el debate, y para planificar juntas posibles actividades como la organización de la segunda Clitoral Más de Gijón. Mm-hmm. Sí, bueno, ya que lo has mencionado, cuéntanos un poco también en qué consiste la Clitoral Más, porque, bueno, probablemente mucha gente no haya oído hablar de ella o no sepa en qué consiste y os estáis ya planteando organizar la segunda cita en este sentido, ¿no? Bien, por eso invitamos a que mañana vengáis y como cierre la cafetería reflexionaremos sobre esto. Es broma. Es verdad, ¿eh? Que vengáis y participar, estáis todos y todas invitados. La Clitoral Más es la masa crítica femenina. Y así como se plantea la masa crítica, que se realiza habitualmente, un movimiento mundial, pues la masa crítica femenina también se hace un día al año en todo el mundo. Y la idea es visibilizarnos en los espacios ciclistas urbanos, que siempre hemos estado presentes y hemos sido protagonistas, pero es un día como para visibilizarlo con más fuerza, con más intensidad, ¿no? Esa es la idea de la masa crítica femenina, ¿no? O Clitoral Más. Uh-huh. No sé si hay alguna... Bueno, supongo que sí. Hay muchas problemáticas diferentes de lo que es para las mujeres ciclistas o para las mujeres que utilizan la bicicleta habitualmente, en diferencia con los hombres, ¿no? Sabemos, porque ya lo hemos hablado aquí también en otros programas, los problemas que se encuentra la gente, todo el mundo en general, al montar en bicicleta y al andar por la ciudad, por las carreteras. Pero en concreto, ¿la problemática para las mujeres cuál es? Bueno, sí, como todos los ciclistas, pero las mujeres solemos tener el hándicap siempre suelen salir comentarios más machistas, ser más despectivos. En general, el tráfico urbano es un tráfico de coches, un tráfico de testosterona, de hombres, y entonces cuando circulas por ahí te encuentras con bastante comentarios, con bastante impertinencia, pero bueno, eso es como un tema más que tenemos que continuar, que en otros ámbitos también se da, ¿no? Uh-huh. En realidad, la idea de juntarnos y movilizarnos es para seguir aportando a lo que es el movimiento por la igualdad y por las mujeres, seguir en el movimiento, presentes, protagonistas en estos espacios ciclistas, ¿no? Sí, que digamos que puede ser otra faceta dentro del feminismo también el reivindicar esa igualdad, tanto en la participación como en la manera de transportarse, que hasta que no evolucione la sociedad va a ser difícil que cambie eso que nos estás comentando, ¿no? De la sí. visión machista que hay, pues cuando se ve una mujer en bicicleta o varias mujeres en bicicleta juntas. Sí, por eso tenemos que hacernos presentes en estos, queremos un poco estar presentes. El año pasado no pudimos y este año queríamos como no dejar pasar esta oportunidad para seguir empoderándonos, ¿no? Hacia lo que es esa libertad, esa independencia y esos espacios que están ahí y están para abordarlos y conquistarlos, y también depende de nosotras hacerlo. Mm. Supongo que mañana encabezaréis esa, aunque la participación pueda sea mixta, que encabezaréis el pelotón, en este caso, sí. ¿no? El pelotón, esa palabra tan tan ciclista. Y decías antes que ibais a hacer un recorrido por varias calles con nombre de mujer y hacer un poco citar a esas mujeres. ¿Quién van a ser las mujeres que vais a, o dinos algunas de ellas que vais a homenajear en ese recorrido? Vale, Dolores Iparruro, por supuesto, no podía faltar. Clara Campoamor, Rigoberta Menchú. Las estoy leyendo, porque de memoria no me acuerdo todas. Son seis. La mayoría está en la zona de Montevideo y Contrueces porque están ahí, porque los nombres de mujeres descubrimos haciendo esta ruta. Que empezaron a ponerse bastante tarde en la historia de las calles de Gijón, ¿no? La idea es hacerlo muy lento y también acotando lo que decías, sí que vamos a encabezar el pelotón y vamos a guiar la ruta las mujeres, ¿no? Por más que los hombres van a estar ahí apoyándonos y están invitados. Sí, me imagino que al preparar ese recorrido, aparte de la tardía aparición de nombres de mujeres en las calles, también el alejamiento de la zona céntrica, ¿no? De la ciudad. Parece que las mujeres están bastante alejadas en ese sentido. También que forma parte de la evolución social que hemos padecido en esta ciudad, en este país en general, ¿no? Sí, son los barrios nuevos. Básicamente en Gijón, a partir de sí había alguna calle significativa, pero más que nada es en los barrios nuevos, Nuevo Gijón, Montevil, donde a partir del 2004 empezaron a ser visibles los nombres de calles de mujeres importantes, ¿no? Significativas para la historia y del mundo, no solo de España, ¿no? Muy bien, Marisa, pues recordamos la convocatoria mañana a las 8 de la tarde en la Plazuela San Miguel, esa salida de Mujeres en Movimiento, esa salida en bicicleta y la finalización, será allí cerquita porque en la cafetería de Fábula, en el café de Fábula será donde luego haya un poco un debate para seguir trabajando y seguir visibilizando vuestra labor, ¿no? Sí, así es. Y el resto de información, todos podéis fijaros en la página web de 30 días en bici, que está incluso el mapa con toda la ruta y la ficha y el detalle, ¿vale? Quedáis invitados, los esperamos mañana a partir de las 8 en la plazuela. Muy bien, pues esperemos que sea todo un éxito y que continúe también esa visibilización de las mujeres en movimiento y en bicicleta. Muchas gracias, muy Marisa. Bien. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta vez? Sobre la voz de Mercedes Sosa y este ángel de la bicicleta, vamos a contarte más actividades que dentro de 30 días en bici están por llegar. Puedes consultar, como nos recordaba Marisa, en la página web de 30diasenbicigijon.com el calendario completo, porque todos los días hay mínimo una actividad, hay días que hay varias. Pero queremos destacar en este programa de hoy una actividad que va a tener lugar la próxima semana, que son las primeras jornadas de cicloturismo en Gijón, que se van a celebrar el martes, jueves y sábado de la próxima semana. Ese vehículo que se conduce, que se confunde con su usuario sobre una atalaya privilegiada sobre ruedas para vivir el paisaje. Y comenzamos el próximo martes 21 a las 17:30, acto de apertura de las jornadas. 18 horas, mesa redonda por los caminos del cicloturismo en Asturias. E interviene José Luis Junquera, presidente de la FCPA, Santi Pérez, es ciclista, Marco Rodríguez, periodista de la TPA, Fernando Sánchez Ballina, director de Las Caldas Ciudad Termal. 19:30, pausa para café. Y a las 20, charla. Bajo el título Una vida sobre ruedas, intervienen Luis Pasamontes, es ciclista y mentor deportivo en Changyeng. O Changyeng, una cosa así. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. El jueves 23 de abril hay formas alternativas de vivir el viaje en bici y de poner en valor los territorios que pueden servir de modelo para futuras acciones en nuestra región. Otras experiencias, otras visiones en la segunda cita de las jornadas de cicloturismo. A las 5:30, comunicación, encuentros cicloturistas de verano con Bici 2015, en las que interviene Santiago Álvarez, coordinador del grupo de trabajo de ECVC 2015 de Asturias con Bici. Después habrá un coloquio y a las 7, comunicación, presentación del Gran Premio del Canal de Castilla 2015, en el que interviene Víctor Martínez, presidente del Club Deportivo Sirgas Románicas. Habrá también coloquio y después de la pausa para café, que habrá a las 8, a las 8:30, presentación y visionado del documental Retrovisión, en el que interviene José Gutiérrez, creador del documental y licenciado en Educación Física. Y llegamos a la jornada 3, para el sábado 25. Y antes de cerrar las jornadas, una oportunidad para analizar oportunidades, sirva la repetición, y amenazas para el desarrollo esta incipiente industria del cicloturismo en Asturias y que tiene ya tantísima tradición, como escuchábamos anteriormente por Ángel Mato. Es una tradición en la ciudad de Sisión. Bueno, pues llegamos a las 17:30 horas de la jornada del sábado 25 y comunicación. Tour guiados en bicicleta por Gijón. Experiencia 2014-2015. Interviene Ana Braña, directora de Gijón Turismo. Luego da paso a un coloquio y a las 18:15 comunicación bajo el título Perspectivas para el desarrollo de una industria del cicloturismo en Asturias. Intervienen Carlos Rodríguez González, coordinador de 30DEB. Y pues dan paso otra vez a un coloquio. 19 horas comunicación, análisis crítico de Eurovelo en España. Intervienen Víctor Guerra, técnico de turismo turístico y deportivo, editor de BTT en Asturias y diseñador de los anillos ciclistas. Y bueno, pues como siempre, un coloquio, ¿no?, para que las personas presentes puedan expresarse. Y a las 20 horas, acto de clausura de las jornadas y New Working. Por las esquinas del barrio, por calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. De la tranquilidad, sin gravedad, diré adiós, contemplaré la tierra sin rencor, estrellas fugaces esperar. Bueno, pues esto que está sonando es La Habitación Roja, el tema Si tú te vas. Y La Habitación Roja también tiene que ver con este, con este, con estas actividades de 30 días en bici y con el Gijón Sound Festival, que se celebra el próximo fin de semana. El sábado en concreto será este concierto, en el que también participará desde las 6 de la tarde Nick Mulvey, y a las 7 entrará en escena La Habitación Roja en la Iglesia de la Laboral. Un concierto al que se anima a toda la gente, porque entra dentro de esas actividades de 30 días en bici, a acudir en bicicleta, y para ello se está planificando un viaje para ir en grupo desde el centro de Gijón hasta la Laboral a disfrutar de este concierto, cuya entrada cuesta 10 euros. Si tú te vas, me cubrirás. Y finalizamos aquí este programa recordándote esas actividades que todavía van a llegar. Las más próximas esta semana, mañana a las 8 de la tarde, Mujeres en Movimiento a partir de las 8 en la Plazuela San Miguel. El jueves a las 6 de la tarde en la Plazuela San Miguel también, salida del biciconcierto con Ger Manos. El viernes, bicitapeo, tercer bicitapeo, bicis, barbas y birras. El sábado 18 a las 12 y media de la tarde habrá un desfile. File Cicle Chic, moda en bicicleta por Gijón. Y ese mismo día por la noche, Atrévete con los 30 días en bici Gold Sprints en el clásico. El domingo 19 a las 11 de la mañana, nueva bicicletada medioambiental con 9 pasos en verde, y como te acabamos de comentar, la semana que viene, martes, jueves y sábado, esas primeras jornadas de cicloturismo de Gijón en la calzada. Pero bueno, todo eso, toda esa información y todas las cosas que alrededor de 30 días en bici las tienes en su página web, 30 días en bici de 30 días en bici Gijón.com.